vida no es nada. Siento en el aire tu amor. Mi respirar ahora es más profundo. Es tenerte aquí en mi mente. Es amarte para siempre. Es sentirte cerca, cerca donde estés. Tú te has convertido en mi querer eterno. Tú te has convertido, oh, oh. Tú te has convertido en mi querer eterno. Tú te has convertido, oh, oh. Sin final ni fe, cambiaron mi alegría en tristeza. Estás aquí, estoy feliz. No hay nadie que me quiera así. Así, así te amo solo a ti. Tú te has convertido en mi querer eterno. Tú te has convertido, oh, oh. Tú te has convertido en mi querer eterno. Tú te has convertido, oh, oh. En mi pensar, en mi estar, en lo que no podré olvidar, porque está dentro, dentro de mi ser. Let's go.